Mis piecitos descalzos están pisando la arena. Van dejando huellitas marcadas por donde yo quiera. Deditos talón, deditos talón, deditos talón. Mis manitos pueden dibujar aquí en la arena. Garabatos y más garabatos por donde yo quiera. Y si no me gustan, los puedo borrar y vuelvo a empezar.